No, y lamentablemente ese hay día tampoco lo pudimos charlar formalmente porque, bueno, fue una visita muy informal, donde ella estuvo, o sea, se encontró con los chicos. Si bien fue anecdótico eso, porque en realidad no estuvimos nadie en la intimidad con ella, estuvo con los chicos, entonces pudo relacionarse, o sea, no tuvimos un momento de encuentro solas, así que no pudimos charlar sobre temas tan importantes como era la ley de talleres protegidos. Está bien, pero en el trabajo del día a día, desde la institución, ¿se viene pidiendo por esta ley de talleres No, protegidos? sí, se viene pidiendo y estamos Sí. trabajando en conjunto con otros Bien. talleres de todo el país, Claro. pero lamentablemente eso no sale por el Específicamente o momento. sintéticamente, ¿cuáles serían los principales beneficios para que esta ley termine El saliendo? principal beneficio es que la persona con discapacidad puede tener la posibilidad de jubilarse, puede tener aportes, una obra social y sobre todo un sueldo digno, que hoy no Claro. lo tiene. Sí, recordémosle a la audiencia que hoy las personas que tienen cierta discapacidad cuentan con una ayuda por parte del Estado o nacional o provincial de una pensión no contributiva, que bueno, que en algunas es mejor la obra social, en otras por ahí el tema Sí. económico, pero es verdad lo que decís vos de que no tienen aportes y que no tienen No, no, no. ciertas Y por cuestiones muy trabajar en el importantes. taller Claro. protegido reciben una especie de beca, Claro. que solamente los que trabajan tienen ese beneficio. Pero si no tienen una pensión con alguna asociación provincial, me parece que es más baja porque tiene obra Sí, social y si sí. es nacional es al re Es o al revés, una relación así. sí. Claro. Pero después no. Por trabajar reciben una pequeña beca, ¿Y que es es esa ley? ¿Esa ley está aprobada y falta reglamentarla o La falta ley está aprobarla? aprobada, creo que en el 2011 se aprobó, pero tiene creo que algo así de como 40 artículos, de los cuales se reglamentaron tres, por decirte algo. Faltan todos los impositivos, que es ahí donde se traba, porque el impositivo es donde el Estado tiene que poner mucho dinero. ¿De qué Porque los depende talleres. que se reglamenten? ¿A quién le No. tenemos que pedir o de qué? ¿Quién tiene la decisión? No, la máxima autoridad, sin ninguna duda, porque tienen que desenvolver mucha plata, porque los Claro. talleres protegidos no ingresan mucho dinero. Entonces, o sea, no podemos blanquearla. Nosotros, por ejemplo, nuestro taller protegido tiene 66 personas con discapacidad, somos uno de los que más personas tiene. Sí. Pero imagínate que pagarle las cargas sociales a 66 personas, el taller se fundiría en una Exacto, semana. exacto. Entonces tiene que aportar el Estado un gran porcentaje de eso. Que es una decisión política. Es una decisión política, sin ninguna duda. Elisa, desde Fondo Blanco queremos agradecerte porque la verdad que hacen un trabajo impresionante y que se sostienen con el correr de los años. Si vos vas al local que está en 25 de mayo, ayúdame, está entre Chacabuco Sí, y la 14 de dirección julio. exacta es Sí. 25 de mayo 339 entre Chacabuco y 25 de mayo. Así Perdón, es. entre Chacabuco y 14 Y de julio. 14 de julio. Y hacen un trabajo realmente hermoso. Y te Y atienden tenemos súper bien el acá. otro predio en Aeronáutica Argentina, en Chapalufú, que es donde tenemos la planta compactadora de PET. Claro. ¿Y qué hoy por hoy que tiene alguna necesidad al margen de esta cuestión de la ley? Por última pregunta, al menos de mi parte, es. No, en realidad, o sea, yo lo que me gustaría es la gente que no conoce el taller que pase, porque realmente es un lugar digno para conocer. Todo lo que se vende lo producen los chicos. Y bueno, que también puedan acercarnos las botellas, que por ahí quizás algunas personas no saben de nuestro proyecto, que es trabajar básicamente para la ecología, o sea, que no lo tiren en el relleno sanitario, sino que nos lo lleven a nosotros. Que nosotros lo compactamos y lo transformamos en dinero. Además que recibimos también cartón, diarios y aceite usado, o sea, aceite de la que usamos en la cocina. Bien. Eso también lo transformamos en dinero. Perfecto, Pero por Elis. sobre todas las cosas que conozcan la labor, o sea, que vayan al salón Exacto. de venta, que es Es muy un lindo. lugar Hacen maravilloso. cosas muy lindas. He ido, he pasado por ahí y hacen cosas muy lindas. Elisa, te agradecemos el Bueno, contacto. muchísimas gracias. Adiós. Elisa Gutiérrez.